En medio del dolor y la impotencia de ver a su hijo dentro de un ataúd, Felizardo Flores exige justicia y que se castigue a los policías federales que mataron a su hijo de Costa Rica. Lo corretearon, lo esposaron, le golpearon la cabeza y mi hijo se murió. Finalmente, Diva Adamira Gastelum Bajo solicita licencia al cargo de diputada local para buscar la federal. Lo que yo más quiero es su amistad. Y como dijo José Alfredo Jiménez, los aplausos me los llevo conmigo. Mujeres priistas lloraron de impotencia y acusaron de represor a su partido por marginar a Paquis Corrales. Decirles que sí hay mujeres en Sinaloa en disposición de poder apoyar. Manuel de Jesús Cloutier Carrillo confirma sus aspiraciones por buscar la Diputación Federal por la vía plurinominal. Tengo un ofrecimiento, estamos analizando la situación. Una niña jornalera se cortó un brazo en Culiacán. Es más grave todavía para la empresa, si es que se demuestra y se confirma que estaba trabajando la niña. Pobladores de La Picachos cumplen 4 semanas de plantón permanente en Mazatlán. Si no hay una respuesta favorable, vamos a regresar. Este es nada más un primer aviso. Por chacoteros y faltistas, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Fernando Sapien, ordena descuento salarial a 7 diputados. ¿Qué es necesario? Ustedes saben el relajamiento, el desenfado que algunos diputados hacen. El lunes 26 muere el coach de bateo de los Cañeros de los Mochis, Roy Johnson. Triste por la noticia, sabíamos de su padecimiento. Y llegó febrero. Elementos de tránsito municipal de Culiacán denuncian que les dieron uniformes desechables. Es hecho prácticamente de la más baja calidad. Los zapatos son de cartón. Abucheos, vergüenza y repudio causó la interpretación del himno nacional en la inauguración de la serie del Caribe en Mexicali. Julio Preciado hizo el oso. Sinaloa destaca en el mundo. La ex Miss Sinaloa fue detenida en Guadalajara acompañando a narcotraficantes. Las mujeres de Sinaloa son muy dignas y son siempre apegadas a los valores de la familia. Un paraíso para turistas comenzó a edificarse en el municipio de Escuinapa. Lo inauguró el presidente Felipe Calderón. Estamos trabajando fuertemente para poder llevar a cabo un programa que impulse la actividad económica del sur de Sinaloa. En esa misma gira de 2 días, el Ejecutivo Federal anunciaba la tan esperada desaparición del retén militar del Desengaño. Vamos a eliminar el preco del Desengaño aquí al norte de Sinaloa. El barco mazatleco Polar 1 Olaf, detenido en aguas internacionales con 7 toneladas de cocaína, no pertenece a la Unión de Armadores del Pacífico. Por lo menos no pertenece a nuestra organización. La mejor página inicial del Carnaval de Mazatlán se registró con la asistencia récord de 18.000 personas. Acusan de negligencia a médicos del Hospital General de Culiacán al causarle muerte cerebral a la niña Vianey del Carmen. Le dijeron a mi mujer que le había dado un paro a la niña ahí en quirófano, otro en el camino en pediatría y el tercero le dio cuando estaba en el mismo rato que la subieron a terapia intensiva. 27 elementos municipales causaron baja en la Corporación de Guasave al comprobarles participación en diferentes delitos. Entre tránsito y policía municipal. Pérdida de confianza, otro por asalto a homicidio, otro por asalto. El mes de marzo llegó con buenos augurios. El escritor, filósofo y poeta sinaloense Jaime Labastida recibió de manos del presidente el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009. En esos días involucraron a un hijo del diputado priista Noé Contreras Avendaño en el asesinato del joven José Antonio Jiménez. Estamos revisando la posible participación de las mismas personas en varios eventos por la utilización de un mismo vehículo. Por presuntos desvíos de recursos del ramo 33 a sus empresas radiofónicas, separaron en Guasave al director de Desarrollo Social, Carlos Chávez. Cualquier posible irregularidad debe ser investigada. Mandan a la barandilla empleado de Walmart por comerse un mango. Yo reconocí porque tenía la culpa y yo le pedí una oportunidad al gerente y no me la quiso dar. Con todo el dolor que representa haber perdido a su hija Vianey, la madre de la menor autorizó la exhumación del cuerpo para poder reclamar justicia. Yo no estaba muy de acuerdo, pero pues para llegar a fondo por la investigación, pues tuvimos que aceptar. De sorpresa le cayó a la Procuraduría General del Estado la detención en Mazatlán de dos agentes ministeriales que servían como sicarios a Ismael "El Mayo" Zambada. 20 sujetos fuertemente armados asaltaron dos barcos camaroneros. Encuentran osamentas de mujeres en el Valle de Uyaki, en Guasave. Más de 300 tráileres y camiones se apostaron en los acotamientos de la carretera México 15. Exigieron la disminución al diésel. Para que haga presión para que baje el diésel, oiga. El diputado Alejandro Higuera bautiza a los cuatro fantásticos que hablaron mal de él ante las autoridades nacionales del PAN. He llamado a los cuatro fantásticos, que es al delegado del Seguro Social RAIS, senador con licencia Heriberto Félix, comisionado nacional de pesca Ramón Corral y a Manuel Cloutier Carrillo. Muere el ex gobernador Renato Vega Alvarado por insuficiencia respiratoria y padecimientos renales. Es confirmado por sus médicos tratantes. Él falleció en su domicilio con insuficiencia respiratoria. Un día después le rinden homenaje de cuerpo presente en Palacio de Gobierno. Lamentan su pérdida el gobernador Jesús Aguilar y los exmandatarios Antonio Toledo, Fortunato Álvarez, Francisco Labastida y Juan Milla. Fue un hombre de la política que le sirvió con mucho cariño y con mucho esmero a su pueblo.